Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Ay, ay, ay, ay, ay, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net, este podcast que lo estamos haciendo en vivo para todas las personas que nos ven a través de Stream TV, a través de Justin TV, a través de José TV, a través de todas esas cantidades de gente que nos ve por diferentes vías. Estamos aquí en vivo, bueno, dándoles la más cordial bienvenida a venezolanismos.net, este podcast que usted puede suscribirse a través de iTunes o a través de diferentes buscadores como el Fit Burning todo. Bueno, estoy con Steve Junior comiendo. Las personas que lo ven por el stream, aquí está comiendo en vivo. ¿Sí? Ahí está. Ok. Y ahí está la mamá dándole de comer. Recibí esos emails que tú sabes que te mandan formidables y buenísimos emails y me pareció súper gracioso y dice, esto es digno para hacer puesto en venezolanismos. La cosa que no sabía es que iba a tener a mi locutor por aquí que está comiendo, el ayudante Steven Bocaranda. Bueno, dice, pensándolo bien, me doy cuenta de que cada país tiene algo de lo cual sentirse orgulloso. Cuba, de Fidel. No tanto de Raúl Castro, ¿verdad? ¿Sería orgulloso de Castro? ¿O de las... ¿De qué podés estar orgullosos ustedes, las cubanas? De ser cubano. De ser cubano. Ah, bueno, ok. Ellos están orgullosos de ser cubanos. Brasil por su samba, México por los mariachis y tacos y obviamente por los mayas. Colombia por el café y la cumbia. Panamá por el canal. Y también por Gina Basile, que es panameña, tan orgulloso ellos de Gina. Y bueno, obviamente por el canal. España por ser la madre patria. Pues hombre, coño, ¿quién no va a estar orgulloso de ser la edad? Pues hombre. China por la muralla. Además, todo mexicano lo nombra. China, tu madre. Ah, no, algo así. No, no. Italia por la pasta, por la pasta. Estados Unidos por ser la primera potencia mundial y ser la inspiración de Hugo Chávez. Eso es importante. Argentina por el tango. ¿Y por qué esta mujer se muere por los argentinos? Esta mujer se le caen las pantaletas. Perú por los incas. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero definitivamente en Venezuela estamos orgullosos por todo. Mire, petróleo, playas exuberantes. ¿Usted no vive a Venezuela? Tiene que ver, las mejores playas están allí. De verdad, bellísimas. Y eso que estoy aquí en la mamá de las playas aquí en Miami. Montañas con nevadas, o sea, con nieves. Estábamos hablando del Pico Espejo. Estamos hablando dime, ay, esta mujer quiere salir. Ella quiere que se escuche. Vela, mira, mira, revise, que te vean. ¿Y qué más? Ah, bueno, te decía el Pico Bolívar, una cantidad de picos por allá por la bella Mérida. Ay, este niño está hermoso. Miren la cara lleno de comida. Dale, pues. ¿Qué, pero qué quieres? No quiere comer, ¿qué le estás dando? Malanga. Malanga le está dando. ¿Qué es usted? ¿Usted es venezolano, malanga? A mí me dijeron que era malanga en Venezuela, pero se me olvidó. Pero no me acuerdo. Dale, pues. Ah, otra cosa que estamos orgullosos de las mujeres, pues, hermosas, bellas, las más bellas del mundo. El pabellón criollo, a pesar que la mía no es venezolana, es cubana. Pero hay que reconocerlo. La mujer venezolana es la más bella del mundo. Después sigue cualquier país. Colombia, obviamente. Colombia, segundo lugar. Y por ahí vendrán otros países. Cuba también tiene mujeres bonitas, pero están en el número ¿qué? Número quinto, sexto, por ahí. El pabellón criollo, estamos orgullosos del pabellón criollo, de las arepas, de las hallacas, los dulces, de lechosa, cachapas, caraotas, etcétera, etcétera, etcétera. La rumba buena en Caracas y en Valencia, definitivamente, ¿quién no se recuerda a esas rumbas? Gente, gente buena, gente siempre alegre. ¿Y qué? ¿Qué más? Bueno, Venezuela nos decimos, no decimos amigos, sino pana. Y decimos, no decimos muchachos, sino chamo. En Venezuela no decimos fiesta, decimos rumba, bochinche, parranda. En Venezuela no decimos hola, decimos epa, pana, ¿qué más? En Venezuela no decimos qué borrachera, decimos qué tremenda pea tiene ese tipo. En Venezuela no decimos cerveza, decimos birras en Venezuela. No decimos, hazme un favor. Decimos, hazme la segunda ahí. En Venezuela no decimos dinero. Decimos real, real. ¿Usted se acuerda? Oye, necesito real. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Qué voluntad. Decimos también lucas. Oye, necesito una luca. ¡Ay, este muchacho! ¿Qué pasó, papi? Son sus primeras palabras como locutor, este Steven. También en Venezuela, vamos a ver, en Venezuela no decimos hat o hack duck, decimos perros calientes. Oye, dame un perro ahí. Perro, un capao. ¿Se acuerdan del capao? Era un perro sin salchicha. Los estudiantes de la universidad, sobre todo, se acuerdan de ellos. Ellos son los que se acuerdan más. En Venezuela no hablamos de tener hambre. Decimos, tengo un filo increíble. En Venezuela no decimos malo. Decimos, eres una rata. ¿Qué más tenemos por ahí? En Venezuela no decimos, cómprame eso. Decimos, bríndame, ¿eh? Bríndame. Echamos una brindadita. En Venezuela no decimos enamorar. Decimos, echar los perros. Esta mujer me echó los perros. Ella a mí. Definitivamente. Ay, mis amigos, bien orgullosos, bien alegres de estar con ustedes, ustedes con nosotros a través de venezolanismos.net, recomendándoles desde ya que les diga a la gente que existe este podcast, que estamos grabando en vivo. Te está diciendo por ahí la gente que nos está viendo a través de stream o a través de otra cosa por allí, dicen, oye, pero esto está grabado. No, estamos en vivo. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Hasta entonces, un beso.